comienza el 25 de agosto, es jueves, viernes, sábado y domingo. Excelente. ¿Y qué es el Congreso Nacional de Educación Física? ¿Qué se va a poder ver? ¿De qué va a tratar? Mira, nosotros tenemos dentro de la Dirección de Deportes un programa en el cual está incluido el Plan Anual de Capacitación, que consta de distintas instancias de formación. Uh-huh. El Congreso es una de esas. En este caso, el título es Prácticas Corporales por una Sociedad Más Justa, Inclusiva y Empática, y esto es lo que nos da el marco de todas las temáticas que vamos a ir abordando. Nosotros lo hemos diagramado de manera de que todos los participantes puedan participar de las conferencias y talleres sin tener que elegir, que muchas veces lo que pasa en los congresos es que justamente tenemos que seleccionar según el día y el horario a qué taller ir, y en este caso no, queríamos que todos pudiesen estar en participar, así que bueno, está diagramado de manera que no tengan que elegir. Claro, eso está buenísimo y es muy importante para aprovechar al máximo. ¿Qué talleres vamos a encontrar, si te acordás de algunos? Porque sí, los que veo es que son un montón. Sí, son 4 disertaciones y 4 talleres. Uh-huh. La primera conferencia es una educación física para una sociedad más justa. El disertante es Rodolfo Rosenhardt, que es un, la verdad que de mucho nivel, y para nosotros es un orgullo que pueda acompañarnos en este congreso. Después tenemos la próxima conferencia, que va está a cargo de la magíster Carolina Muchastegui. El título de esta es Planificación y Gestión en las Prácticas Docentes, que también es una temática muy necesaria si estamos pensando en después poder consolidar clases más justas. En simultáneo, los talleres que vamos a estar dando para que vayan rotando es: el primero es el juego como dispositivo en la construcción de valores. El número 2, la educación física como herramienta de inclusión. El número 3, el juego y los juegos como herramientas para la convivencia. Y el número 4 es transformando intenciones en enseñanzas. Bueno, seguramente con los nombres que yo ahí te fui detallando, vaya teniendo una idea de cuál es la impronta de este congreso. Claro, sí, y que también cuenta con presentaciones de libros. Sí, también vamos a tener ahí un espacio que está previsto para la presentación de libros, ya tenemos a 3. Uh-huh. Y también algo que hemos decidido ofrecer y que estamos también muy congresos con la recepción que tuvo, es disponer un espacio para que puedan participar distintas personas en calidad de expositor, contando experiencias pedagógicas en el ámbito de la educación física que puedan enriquecernos a todos los que vamos a estar ahí participando. ¿Eso los propios participantes del congreso pueden acceder a compartir su experiencia? Sí, en realidad requiere que a través de la página, que es deporteslafalda.com.ar, puedan acceder. Ahí hay condiciones mínimas, pero que son necesarias para que podamos nosotros acompañarlos en todo lo necesario, pantalla, bueno, todos los recursos. Uh-huh. Una vez que completamos esto, ya les damos el turno y el horario en el cual pueden participar. Pero estamos, la verdad, muy, muy contentos con el ritmo de las inscripciones, con el nivel de los disertantes y con la buena recepción que ha tenido en ámbitos educativos de la zona, de la provincia, y también tenemos muchas personas que vienen de otras provincias. Deciré, ¿cómo estás? Maxi te saluda, ¿cómo andás? Hola, Maxi. Hola, Maxi. Bueno, la verdad que veía lo del congreso, lo que ustedes anunciaron hace poco, el convenio con el profesorado de educación física. Digo, está todo pensado y direccionado para cumplir con esas metas que tiene establecida, por lo menos desde el área de deporte, ¿no? Sí, bueno, nos conocemos, vos sabés cuál es la identidad que queremos darle, la formación es para nosotros muy importante, y bueno, siempre trabajamos ahí con ese eje principal. El convenio con el profesorado tiene que ver con acercar las posibilidades, las oportunidades, con enriquecernos mutuamente desde lo académico y desde la experiencia, Así que bueno, también con muy buena disposición de ahí de las autoridades pudimos llegar a este acuerdo. Y mira, te adelanto que la semana pasada también estuvimos en reuniones con personas, autoridades del IPEF, y estamos prontos también a firmar con ellos otro convenio. Mira qué interesante. Para hacer puntual, la última actividad que se dio a conocer, por lo menos en las redes sociales, con respecto al Congreso, que es, que va a estar la licenciada María Virginia Bosio, con los aportes de la ESI para una construcción, para construir una educación física inclusiva. Así va a ser la denominación de esta conferencia, ¿no? Es así. Virginia es profesora del IPEF, es licenciada en Educación Física, y a partir de otras presentaciones que tuvo ella, la verdad que nos pareció muy importante poder sumarla con una mirada amplia, generosa, y que no queríamos dejar de que esté. Así que bueno, nos contactamos y aceptó, y ella también va a formar parte de este encuentro. Bueno, recién ahí lo dijiste, pero si alguien no lo escuchó y se quiere anotar o quiere hacerle llegar a alguien para que se anote, ¿por dónde lo puede hacer, Desiree? La página es www.deportesdefalda.com.ar. Ahí, además de acceder a toda la información del Congreso, están las otras dos instancias de capacitación que también están vigentes en este momento. Está toda la información, formulario de inscripción y demás. También hay un botón que nos deriva directamente a un WhatsApp de información, así que bueno, todo listo para que podamos brindar la información que necesitan para poder participar. Y la última, por lo menos de mi parte, no sé si Sofi va a hacer alguna más, es, si bien esto está fuera del Congreso, sé que bueno, están ahí trabajando con el con la maratón, con la vuelta del Hotel Edén. No sé si se puede contar algo. ¿No? nos falta un poquito más. Es 24 y 25 de septiembre. Sí. Hoy revisábamos la cantidad de inscritos y al día de hoy ya tenemos casi la misma cantidad de inscritos que cuando la hicimos el año pasado, lo cual para nosotros es una excelente noticia, porque esto ya nos da la seguridad de que vamos a superar las expectativas que teníamos. La logística está toda resuelta, toda la organización, circuitos, kit, acreditaciones. Bueno, hemos hecho algunos cambios muy simples, pero que tienen que ver con que la experiencia completa del evento sea mejor para todos, para el corredor, para quien va a acompañar y para nosotros como organización también. También agregamos otra distancia de 20 kilómetros. Todas novedades, y la verdad que, como siempre lo decimos, nos sentimos muy orgullosos de poder generar un evento de organización estatal con este nivel. No, y aparte de esto, que está dentro de una serie de cosas que, bueno, que no es simplemente una carrera, sino una construcción, me parece que tiene una carrera dentro de esa construcción, pero que, bueno, está alineada de algún punto que me parece, bueno, por lo menos a quienes estamos vinculados de alguna forma al deporte, realmente impresionante, y aparte de que esto surja desde el Estado, cosa que es algo que se le reclama habitualmente, ¿no? Sí, bueno, justamente es eso lo que te decía. Nosotros nos sentimos responsables de poder generar instancias como estas, en donde la ciudad y la región puedan participar de eventos de este nivel y también ser receptores de visitantes, ¿no? De quienes vienen y poder impactar en el turismo de la ciudad. En esta gestión hace 2 años y pico que estábamos, y ya había tenido unos meses antes. Venimos trabajando para mejorar la calidad general de los eventos, para aumentarlos y para que ya no sea un Estado que es testigo de lo que sucede, sino que es protagonista, y que ese es el recorrido que decidimos transitar. Desiree, muchísimas gracias por estos minutos, por charlar con nosotros. Bueno, que sea lo mejor para el Congreso. Hay acreditaciones, o sea, esto está destinado para docentes, para estudiantes de la carrera de Educación Física principalmente, ¿no? En general sí, también tenemos muchas personas que están en el ámbito de la educación que ya se inscribieron. Muy bien. ¿Sí? Particularmente Educación Física, pero también hay otros ámbitos que desean participar. Porque la inclusión, la convivencia, en realidad se da mucho más y debe darse mucho más allá de la Educación Física. Claro. En particular. Claro, claro. Las acreditaciones que vos me preguntabas, sí, son, sí, el jueves a la tarde. A partir de las 5 de la tarde comenzamos con las acreditaciones y a las 6 es el acto de apertura.